posición del tercer tipo. Quiero flotar en mi laguna. No quiero nadar. Tengo laguna. Chica golpeó, la hirió y no se acuerda de nada, estaba poseído. Su espacio vegetal trascendental.